18 grados 2 décimas la temperatura en Olavarría, 98 el porcentaje de la humedad. Gustavo Ortega, buenos días, gracias por atendernos y esperarnos en línea, ¿eh? ¿Qué tal? Buenos días, un gusto. Un gusto saludarlo. Bueno, en realidad vamos a contarle a la audiencia que vamos a hablar de la nueva comisión del Consejo Pastoral, que en este caso la va a tocar presidirla, Gustavo, ¿esto es así en su sí, en su persona? Sí, estamos presidiendo el Consejo Pastoral desde hace un par de meses y, bueno, es un tiempo nuevo también que estamos comenzando como ciudad en un equipo maravilloso que se ha formado en toda la pastoral de Olavarría, trabajando juntos en todos los barrios de la ciudad y, bueno, donde están ubicadas todas las iglesias del Consejo Pastoral. Un trabajo, digamos, imaginamos, usted hablaba del equipo que se ha formado y consolidado también en el tiempo, se va consolidando día a día el trabajo del Consejo. Sí, se ha hecho muy fuerte desde los años de crisis, se ha trabajado hace más de 10 años, se trabaja en la pastoral de Olavarría, pero los años de crisis del país ha fortalecido el equipo y ha hecho algo muy sólido desde que, bueno, el país, estoy hablando del 2001, cayó muy fuerte, la tarea del Consejo Pastoral se hizo muy intensa en lo que es la ayuda social, con los comedores, en aquel tiempo estoy hablando, ¿no? Uh-huh. Las copas de leche, los roperitos. Entonces se comenzó a trabajar muy fuerte y, bueno, eso, más allá de la crisis y el problema que pasamos todos los argentinos, generó que en muchas ciudades, como en Olavarría, el Consejo Pastoral se involucrara muchísimo en la tarea social y, bueno, no solamente en la pastoral, sino que afectamos a toda la gente que compone las iglesias del Consejo Pastoral, porque, bueno, las iglesias, en este caso las iglesias nuestras, no tienen un apoyo del gobierno, por así decirlo, sino que todo sale de nuestros fieles, ¿no? Uh-huh. Gustavo, hablabas de los años de crisis en los que comenzó el trabajo y la consolidación del trabajo hoy en los barrios. Imagino que demandas nunca dejaron de existir, pero sí son distintas. Hoy es otra realidad, gracias a Dios. Creo que Olavarría también tiene una realidad muy especial. Este año hemos estado viajando muchísimo en muchas provincias y la realidad que tenemos hoy en Olavarría, los olavarrienses, es una realidad muy distinta a muchísimas, a muchísimas. Por ahí a veces nos salimos de lo que es nuestra ciudad y no nos damos cuenta de esto, pero hoy Olavarría tiene una realidad maravillosa. Comparada con la misma realidad del 2011 que estamos, con muchísimos lugares del país. Y, bueno, creo que se debe a una tarea que toda la sociedad está llevando adelante, no solamente la iglesia, las fuerzas vivas de toda la ciudad, estamos trabajando para que esto sea así. Y, bueno, disfrutamos hoy de una tranquilidad en muchos órdenes, no solamente lo que tiene que ver con la seguridad, que gracias a Dios todavía Olavarría es una ciudad muy muy segura, sino que también con lo que es el trabajo, la gente, nosotros vemos, tratamos con la realidad de la gente todos los días, y hoy la problemática no pasa por no comer, no pasa por no poder estar desesperado o en esa depresión que a veces hemos visto la gente en otros tiempos por no tener el trabajo, no poder pagar las cuentas, no poder llegar a fin de mes, sino que por ahí hoy vemos otra realidad que tiene que ver quizás por lo familiar, ¿no? La problemática de la ciudad, por así decirlo, más fuerte, creo que hoy pasa por lo que tiene que ver con la familia, el matrimonio, los hijos. Uh-huh. ¿En los barrios se nota el impacto de la droga, Gustavo? Sí, sin duda, lo más fuerte que se está, la problemática más fuerte de la juventud es la droga, ¿no? No solamente la juventud, sino una familia que tiene un drogadicto, afecta a toda la familia, afecta la relación con los padres, afecta lo económico, todas las áreas. Y creo que la juventud en estos últimos años ha caído lamentablemente en un incremento en el consumo de droga y bueno, eso es como te decía, ¿no? Creo que genera muchos problemas. Y no solamente los jóvenes con respecto a la adicción a las drogas. Hoy tenemos uh-huh. una realidad en Olavarría que quizás está media oculta, pero no sirve de nada taparla. Tenemos una gran adicción de gente muy grande, no solamente a las drogas, sino al juego. Uh-huh. Eso también se está notando. Y desde que está en Olavarría, por ejemplo, está muy mucho más fácil acceder a llamémosle el bingo, o otro tipo de, no sé, la quiniela siempre estuvo, ¿no? Pero se ha incrementado y en gran nivel. Olavarría ha tenido un fuerte impacto para mal con respecto a muchísima gente que las vemos llegar en ruina, pero ruina total, adictos al juego, ¿no? Entonces, tenemos una realidad difícil en lo que es, si imaginas una familia que tiene una persona adicta, ya sea a las drogas, una persona mayor al juego, es una familia muy difícil de recuperar. O sea, estamos trabajando mucho en esa área, ¿sí? Que vemos cómo el trabajo ha cambiado a años anteriores, que la tarea era por allí más social, más apuntado a darle una mano económicamente a la gente, uh-huh. O enseñarla a trabajar, que es otra de las tareas que hace muy fuerte la iglesia. No solamente le hablamos de lo espiritual, sino que los tratamos de insertar en el sistema económico, enseñándoles conducta, enseñándoles a veces oficios. Uh-huh. Gustavo, sabíamos nosotros que casi de manera semanal ustedes desde el Consejo Pastoral tenían encuentros con la autoridad máxima del distrito, que es el intendente Seberri. Digo, estas reuniones se siguen haciendo, ¿tenían un objetivo de análisis de la realidad? ¿Tenían algún efecto inmediato que ustedes valoraban? O si es que se siguen haciendo, o si lo valoran, digamos, ¿no? En realidad la relación con el intendente se afianzó muchísimo en aquel tiempo, ya te digo, cuando él estuvo, años atrás, no tanto atrás, ¿no? Pero años atrás, donde ya desde el tiempo de Don Donelio Seberri, nosotros comenzamos a ser parte de aquel consejo consultivo, te acordarás que se formó y bueno, que trataba de traer algún tipo de solución, y de ahí nos acercamos mucho a la tarea de la ciudad, y con el intendente José Seberri la relación ha sido muy buena. Él es un hombre muy abierto a escuchar, y eso, bueno, creo que no todo el mundo lo puede tener, esa grandeza de escuchar a todos y con un corazón abierto a decir, bueno, por ahí hay, pueden ayudar, pueden servir y pueden ser parte de todo lo que una ciudad necesita. Así que hemos tenido mucho tiempo un acercamiento y lo seguimos teniendo. Sí, por allí no tenemos un compromiso semanal, uh-huh. Pero sí tenemos una relación muy cercana que creo que ha sido muy buena en todo sentido. Bien, Gustavo, la última, y te llevo un poco a la actualidad más del carácter opinativo, si se quiere. El municipio ha decidido cortar la calle San Martín entre Vicente López y Rivadavia, ha decidido allí hacer un paseo público y ha decidido que ese paseo público lleve el nombre de Padre Jesús Mendía. Sí. Vos hablabas de los años de crisis y precisamente uno de los argumentos fue el trabajo de Mendía en esos años de crisis. ¿Qué? No sé, no te pido la opinión del Consejo Pastoral porque no te quiero obligar a algo que no hayan tratado en el Consejo, pero al menos tu opinión respecto a esa decisión de que ese paseo público lleve ese nombre. Me parece que creo que sí. O sea, mirá, no tengo una opinión personal, no me molesta para nada, tampoco me, o sea, no me causa ninguna, ni bueno ni malo. Me parece si es una manera de recordar a alguien que hizo mucho, no tengo problema que así sea, no me causa nada que esté el nombre que lleve. Si va a traer un bien para la sociedad, trabajamos creo todo para esto, que la gente esté bien, esté contenta, avance la ciudad y lleve el nombre que lleve, me parece que si suma, está perfecto. Al igual que el municipio, digo, ¿vos destacás esa labor de Mendía en aquellos años? Pero sin duda, las Cáritas hicieron una gran tarea. De hecho, en el tiempo más fuerte de crisis, el Consejo Consultivo que se había armado, estábamos codo a codo con las Cáritas, uh-huh. Trabajando de una manera en conjunto, en aquel tiempo estoy hablando, no ahora. Uh-huh. O sea, y nos unió esa tarea, y en ese momento, no es que hagamos cosas juntas hoy, pero sin duda que se hizo una gran tarea social. Y bueno, seguramente el Padre Jesús Mendía ha tenido mucho que ver con en aquel tiempo, y creo que la ciudad lo reconoce como un referente, y si así le ha parecido, creo que tenemos que a veces respetar un poco que hemos elegido autoridades y hay decisiones que nos van a gustar y otras que no, pero tiene que ver con un general de decisiones que se toman, y a veces cae bien y a veces no tanto, pero uh-huh. Creo que a veces nos detenemos en cosas pequeñas y no vemos lo grande, ¿no? Uh-huh. Y eso nos pasa mucho a los argentinos. O sea, cuando está todo mal, nos quejamos de todo, y cuando están las cosas bien, en vez de ver lo bueno que nos está pasando, nos detenemos en pequeñas cosas que no son tan relevantes. Y creo que Olavarría tiene mucho para halagar y para celebrar y pocas cosas que nos pueden llegar a molestar o poner mal. Así que yo creo y animo a cada uno que veamos que estamos en una ciudad maravillosa. Yo siempre soy olavarriense, nací en esta ciudad, soy el menor de cuatro hermanos, mis tres hermanos nacieron en Bahía Blanca, yo soy el único olavarriense, pero creo que no hay otra ciudad en la Argentina más hermosa que esta. Bien. Gustavo, gracias por tu tiempo y tu amabilidad por charlar estos temas y quedamos a disposición para lo que el Consejo Pastoral requiera para charlar. Siempre estas charlas, digo, nutren por este contacto que ustedes tienen con el barrio, con la gente, con esa gente que muchas veces recurre a ustedes por distintos motivos y es una mirada muy interesante la que ustedes pueden aportar. Bueno, muchas gracias por la llamada y estamos a su servicio y por supuesto de toda la sociedad. Vaya el abrazo desde aquí. Gustavo gracias. Ortega es el titular del Consejo Pastoral de Olavarría. www.lu32.com.ar 40 años de información confiable.